Repaso, el presente perfecto. He visto tres películas hoy. I've seen three films today. El teléfono no ha dejado de sonar esta mañana. The phone hasn't stopped ringing this morning. Patricia ha escrito cinco informes esta semana. Patricia has written five reports this week. ¿Cómo se dice grueso? Thick. Thick, good. No he cambiado el aceite de mi coche este año. I haven't changed the oil in my car this year. Hasta ahora me he tomado dos cafés esta mañana. So far this morning, I've had two cups of coffee. To have never done something. Have you ever flown to the moon? No, I've never flown to the moon. Have you ever swum in a tank of lemonade? No, I've never swum in a tank of... No, I've never swum in a tank of lemonade. Have you ever hit yourself with a stick? No, I've never hit myself with a stick. ¿Cómo se dice dudar? To doubt. To doubt, good, con una B silenciosa. Have you ever dreamt in Turkish? No, I never dreamt. I've never dreamt in Turkish. Have you ever died? No, I've never died. Have you ever written a poem in Aramaic? No, I've never written a poem in Aramaic. Vocabulario. Te voy a aconsejar sobre tu futuro. I'm going to advise you about your future. En realidad, nunca grito. Actually, I never shout. El hacha estaba muy afilada. The axe was very sharp. ¿Cómo se dice en mala hierba? Weed. El cine estaba abarrotado. The cinema was packed. Dudo que salgan con esta lluvia. I doubt they'll go out in this rain. No comí la sopa porque estaba muy espesa. I didn't eat the soup because it was very thick. El presente perfecto en el interrogativo. ¿Has visto alguna vez un ovni? Have you ever seen a UFO? UFO stands for Unidentified Flying Object, by the way. Por cierto. ¿Has hablado alguna vez con Julio Iglesias? Have you ever talked to Julio Iglesias? ¿Cómo se dice abarrotado? Crowded. Good. ¿Ellos han volado alguna vez en un globo? Have they ever flown in a balloon? Verbos irregulares. En los años 90 pasábamos más tiempo con nuestros amigos. In the 90s, we spent more time with our friends. Ayer, ella cogió el tren. Yesterday, she caught the train. Todos los días paso tiempo con él. Every day, I spend time with him. Expresión de la semana. Él nunca ha oído hablar de ti. He's never heard of you. ¿Cómo se dice en realidad? Actually. Actually, good. ¿Has oído alguna vez hablar de Exeter? Have you ever heard of Exeter? No, I haven't. It's a very nice town in the south of England. Southwest of England. Interesting. Interesting.